Hey, tío, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Joder, es que en la party de anoche te bebiste prácticamente una piscina entera. Me sorprende poder estar hablando contigo ahora mismo. Pues no te creas que me acuerdo. ¡Deterioro cognitivo! ¡Olvídate! ¡Y disfruta!